llevar, volverte a encontrar, saltar al vacío. Prefiero llegar que estar perdido. Mentir mil te quiero, aunque me quieras matar.